Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis a través de este punto del dial y también a través de nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com, un sitio donde puedes encontrar este programa y los anteriores para escucharlos cuantas veces te apetezca. También sabes que nos encuentras en las redes, en facebook.com/hipnotizate o en nuestro correo electrónico hipnotizate@hotmail.com. Vamos a comenzar la sesión de hoy con un álbum muy, muy llamativo, un álbum recopilatorio con un par de temas inéditos firmado por Astrut, aunque eso sí, han cogido sus viejas canciones, las canciones de su ya dilatada trayectoria, más de 10 años sacando fantásticos, originales álbumes y los han musicado junto a un colectivo que se llama Colectiu Brosa, una gente que usa violines, vibráfonos, marimbas, en fin, instrumentos totalmente ajenos al formato original de las canciones de Astrut, lo cual les da un aspecto muy, muy, muy llamativo. Vamos a escuchar uno de sus himnos generacionales, uno de sus clásicos, como es La Boda, bajo este nuevo prisma, bajo este enfoque que les dan el Colectiu Brosa. Es lo nuevo, que así se llama el disco, de Astrut. ¿Cómo que os vais a casa? ¿Pero qué estás diciendo? No puedo creer que sea verdad. Claro que estoy contento. Ya verás cuando se lo diga a los demás. No quiero ni imaginar la cara que pondrán. Se van a quedar de piedra. Yo prefiero no estar cerca. Va a haber que reconocer que todo esto se acaba. Y ahora, ¿cómo vamos a fingir que no ha cambiado nada? Y además, ¿cómo querréis que os llamemos? Señor y señora, no me hagas reír. Visualiza esas palabras en el buzón de tu casa. Nos caséis, nos caséis. Vámonos a tomar algo. Nos caséis, nos caséis. Demos una vuelta en cambio. Nos caséis, nos caséis. Ya le explico yo al padrino. Nos caséis, nos caséis. Si total os da lo mismo. Y encima querrás que cantemos en la iglesia y en la fiesta, y además que vayamos en frac y la camisa, déjeme los botones y chaleco y los zapatos, mocasines o tacones. Nos caséis, nos caséis, vámonos a tomar algo. Nos caséis, nos caséis. Demos una vuelta en cambio. Nos caséis, nos caséis. Ya le explico yo al padrino. Nos caséis, nos caséis. Si total os da lo mismo. Cuatro discos en su carrera y ahora este llamado Lo Nuevo, que en realidad solamente contiene eso, un par de canciones nuevas. Lo demás son antiguos temas, pero bajo un punto de vista totalmente diferente, reciclados gracias a la colaboración de estos chicos del colectivo Brosa, cambiándole la música a las canciones, de las bases electrónicas, que es lo habitual en Astrut, a este tipo de instrumentación totalmente distinta. Un álbum muy muy original, como no podía ser de otra forma, porque desde luego Astrut son una de las bandas más importantes del panorama de nuestro país. Otra de las bandas importantes de los últimos meses son los que van a sonar a continuación, que nos adelantan lo que será su segundo trabajo, los neoyorquinos The Pains of Being Pure at Heart. Belong llevará por título ese segundo trabajo. Se encuentran en estado de gracia porque cualquier canción que graban pues les sale un auténtico temazo. El que vamos a escuchar hoy se llama Heart in Your Heartbreak y son, como te digo, las nuevas canciones, el adelanto de The Pains of Being Pure at Heart. Flame. Con su primer trabajo homónimo a la banda, nos dejaron boquiabiertos The Pain of Being Pure as Her, desde Nueva York, el cuarteto. Un álbum repleto con un ramillete de canciones pegadizas que recordaban a lo mejor del shoegaze, del noise pop, pero muy actuales. Ahora siguen editando cada pocos meses alguna nueva canción, y este es el adelanto a su esperadísimo segundo trabajo, Belong, un tema llamado Heart in Your Heartbreak. Vamos a quedarnos en esa ciudad, en Nueva York, en Brooklyn concretamente, en un barrio de los cinco principales de Nueva York, que no deja de generar grandes grupos. En este caso, un dúo llamado Sisters, que presentan su segundo trabajo, un álbum que lleva por título Ghost Fits, con temazos como este Highway Scratch. Pegadizo, Highway Scratch, una de las canciones que conforman Ghost Fits, el segundo trabajo de este dúo de Brooklyn llamado Sisters. Vámonos hasta la otra orilla, hasta California, hasta San Diego, para escuchar a un grupo que comienza su andadura musical con un EP. Se llaman TV Girl y esta es una de sus grandes canciones, una canción muy pegadiza llamada Online, TV Girl. Traveled and unraveled the sonido californiano desde San Diego, una nueva banda, Typical, con su primer EP, que será, pues adelanto lo que será su álbum de debut. On Land es la canción que nos han dejado. Seguimos de ruta por los Estados Unidos, nos vamos hasta Minneapolis para escuchar el tercer trabajo de Tapes and Tapes. El álbum llevará por título Outside y como siempre vuelven a sus raíces tras un álbum de debut que llamó mucho la atención y un segundo trabajo que quizá pues, dejó un poco descolocado a sus seguidores. Con este nuevo trabajo pues vuelven a su sonido original. Lo demuestran en canciones como este Freak Out. Ellos son Tapes and Tapes. Even in the moment with the light upon your face, I'll look up and show the motions I'll use. I can hear breathing, I feel the space and I. Oh, I'll be the one you'll never know. Once you were the wildest man I've ever known. Free from what the other said, on your own. Temas sin duda alguna, Tapes and Tapes desde Minneapolis. presentando Outside, su tercer trabajo con canciones como ese Freak Out. Desde Chile llega esta cantautora con bases electrónicas como es Javiera Mena. Presenta su segundo trabajo que lleva por título su apellido, Mena. En él colabora un buen montón de amigos, gente como Lady Tron, Katie Pollard o el mismísimo Jens Lekman, que hace su fraseo, su aportación en este tema llamado Sufrir, firmado, claro, por Javiera Mena. Continúas en este punto del dial, continúas en Hipnosis. Vamos ahora a escuchar la música de un cantautor muy muy particular, un músico llamado Sufjan Stevens, que en cada álbum se supera a sí mismo. En este The Age of A.D. Sita nos presenta una colección de canciones ariscas, quizá en su primera escucha, pero que te va atrapando poco a poco. canciones de muy distinto corte, en este caso con unas bases electrónicas como la que ya suena por aquí de fondo. Está llamada I Walk, es la música de Sufjan Stevens. The Age of ADZ es el nuevo trabajo de este tipo llamado Sufjan Stevens, músico muy muy particular con una legión de seguidores. Música pues nada asequible, no es una música fácil, no es una música de primera escucha, pero que sin embargo si le dedica su tiempo pues te irá convenciendo, te irá atrapando. Pues es uno de los músicos más relevantes de los últimos, de las últimas temporadas, Sufjan Stevens. Vamos ahora con algo mucho más comercial, más convencional, digamos. El nuevo álbum que ha sacado Jenny Lewis junto con su novio, lo han puesto al grupo, pues algo tan simple como Jenny and Johnny. Se llama I'm Having Fun Now. Con ese título, pues, ¿qué te puedes esperar? Pues canciones divertidas, pegadizas, como este Animal. We must modernize Jerusalem, detonate the temples, let them fly over the dust. Lo dicho, cada uno tenía su carrera en solitario, Jenny por un lado, Johnny por otro, y ahora pues al ser pareja, pues estos dos tortolitos de Los Ángeles pues han decidido grabar un álbum por pura diversión, y además es que le han puesto ese título, I'm Having Now. Eso lo demuestran canciones con esos estribillos perfectos como esta que acabamos de pinchar llamada Animal. Vamos ahora con el ex líder de Hefner, los añorados Hefner, Darren Heyman, que vuelve junto con su banda de Secondary Modern para editar lo que es el segundo trabajo de una trilogía que está dedicando a su tierra natal. El primer álbum se llamó Pram Town, que sonó por aquí por Hipnosis en el año 2009, y ahora nos encontramos con XX Arms. Vamos a escuchar una de las canciones de este fantástico trabajo de Darren Hyman, que es uno de los compositores más relevantes del Reino Unido. Calling Out Your Name Again son los nuevos temas de Darren Hyman y sus Secondary Modern. The reddest eyes have the happiest time. You cried out through the longest nights. I coveted you with the strongest might, but that's not gonna make the wrong things right. Longest night. Tal vez este primer single, Calling Out Your Name Again, nos engañe un poco. Cantado a medias entre Darren Hyman y Emmy the Great. engañe, porque es un tema pues con un punto alegre. Sin embargo, el álbum Exec Arm, el álbum dedicado a su tierra natal, en el que cuenta pues historias de su adolescencia, es un álbum pues mucho más tranquilo, un álbum triste, un álbum con un punto de melancolía. En fin, en definitiva, un álbum muy recomendable, como son todos los de la carrera de Darren Hyman, ya sea con su grupo Hefner o bien en su carrera en solitario. Vamos ahora con otro EP. Antes hemos escuchado un grupo que editaba un EP, como eran TV Girl, y ahora vamos a escuchar a otros llamados Summer Camp. Este EP lleva por título John y contiene temazos como este What Is What Is. Ahí quedan unos novatos como Summer Camp con ese What Is What Is, que se incluye dentro de su primer EP, un trabajo con 6 canciones llamado John. De unos novatos vamos a todo un veterano como es Bryan Ferry. A estas alturas, con 65 años, ya no esperábamos pues nada más que recopilatorios, en fin, nada nuevo. Sin embargo, en este año edita un álbum que nos ha sorprendido gratamente. El álbum se llama Olympia. Ha conseguido meter en el estudio, después de 20 y tantos años, a la formación original del grupo que lo hizo famoso, como fue Roxy Music. Y el álbum, pues la verdad es que está repleto de buenas canciones, de estupendas canciones como esta que vamos a escuchar, Heritage by Numbers, es el tema que vamos a escuchar de Olympia, firmado por el retorno inesperado de Bryan Ferry. I can't stop from thinking that love makes no sense. I'm burned out from dreaming about nobody else. Midnight to daybreak, I can't believe the pain. The way you look, the way you talk, the way you walk away, oh, I can't take. Siempre es agradable encontrarse un clásico como Brian Ferry, que es capaz de sacar un nuevo álbum en el que se mantiene la dignidad. Olympia es como se llama ese álbum y contiene canciones como ese Heritage by Numbers. Vamos ahora con The Walkmen, un quinteto neoyorquino que eso sí, le dan un aire fronterizo a su música. Este es su nuevo trabajo, un álbum que lleva por título Lisbon. En él se incluyen canciones como este Blue as Your Blood. Ellos son The Walkmen. Los neoyorquinos de Walkmen con ese Blue as Your Blues que se incluyen dentro de su nuevo trabajo llamado Lisbon. Nos vamos hasta Sevilla para escuchar a un grupo lisérgico, psicodélico, un grupo que mira de reojo al krautrock alemán y que se llaman Pony Bravo. En España hay muy pocos grupos como ellos, son originales. Vamos a escuchar una de las canciones de su segundo trabajo, Un gramo de fe, es este Noche de setas. Pony Bravo. Mm-hmm. chico en el bungalow. Noche de setas con una cantidad menor. Había sido mucho mejor. Una mala noche de setas la tiene cualquiera. Una mala noche de setas la tiene cualquiera. Noche de setas, pánico en el bungalow. Noche de setas, con una cantidad menor. Había sido mucho mejor. No debí decir que sí. No debí decir que sí. Mis amigos en el suelo, en pleno contacto con su verdad. Me abrazo con ellos, los quiero de veras. La veo hablar, sin duda la más bella de todas las amigas que están en esta fiesta. Yo sé que ella tiene algo de setas, bajo la luz de una luna mejor, bajo la luz de una luna mejor. Y ella me cuenta su paranoia durante más de una hora. No debí decir que sí, no debí decir que sí. Noche de setas, pánico en el bungalow. Noche de setas, con una cama.